que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a esto que llamamos Universo Alternativo. Bueno, dejamos de escuchar el sonido de esta caja azul de la TARDIS y bueno, a las 21:36 del 22 de noviembre vamos a arrancar el programa del día de hoy. Acá en cabina nos encontramos Jorge y Nicolás y les damos un saludo a todos. Un saludo afectuoso. Quiero añadir el afecto. No sé si vos estás, se sentís particularmente afectuoso. ¿Afectuoso onda Chihuahua o afectuoso onda...? Afectuoso onda Chihuahua, ya está. Bueno, afectuoso onda Chihuahua sí puede valer. Y bueno, ya más o menos adelantamos un poquito en Facebook que vamos a estar hablando. Mañana se cumplen 50 años de Doctor Who. Serie que este año quisimos hacer tributo, dado al logo del programa, que este año es una versión más o menos del logo de la serie. La presentación. La presentación, el sonido de la tarde, y cuando nos vamos, la despedida. Todo. Vamos a hacer, no nos que vamos a enfocar en sí en una temporada o en algo. Lo que vamos a hablar es cómo esta serie lleva siendo la serie más longeva de la ciencia ficción y cómo ha trascendido y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Y después vamos a tener una entrevista. Exacto, sí. Vamos a contactarnos con un dibujante uruguayo que como pusimos por ahí en Facebook, como ya le decías, Dio el gran salto ese, viste, que siempre se habla mucho de cómo es difícil para los artistas uruguayos a veces trascender primero a lo que es Buenos Aires, Latinoamérica, etc. Y después a las grandes editoriales. Y después a las grandes editoriales, bueno, una persona que efectivamente logró hacer esa catapulta, hablamos de Christian Duce, un tipo que seguramente conozcan de DC Comics, de Wildstorm, ha hecho cosas para Marvel, aunque yo como no pico mucho por ahí, no le he seguido. Claro, ahí va. Creo que New Adventures, por ejemplo, el loco ha metido ahí, dibujo. Exactamente, pero por ejemplo, y últimamente ha estado metido mucho en el mes de los villanos, estuvo a cargo de los dibujos de Pingüino, o sea... Es verdad, y eso me acuerdo. Es dibujante del cómic basado en la saga Arkham de los juegos de Batman. También, sí. O sea que... Está curtido, vamos a decir. Está bastante curtido. Sí. No, además también ha hecho trabajo de ilustración acá en Uruguay. Y probablemente también lo ubiquen ahí. Lo vamos a hablar con él. Exactamente. Y bueno, más o menos el programa del día de hoy va a ser ese. Rápidamente, 12-23-4453 es el teléfono de la radio, como siempre le decimos. Los va a atender Diego Varela, que está en los controles de la radio. Donde, bueno, si nos quieren consultar algo o llamar para insultarnos o agraviarnos... Bienvenidos sean. Probablemente haya mucho Juvian, fanático de... Sí, probablemente. No peguen. No aclaremos peguen. Desde ya. No, pero sí. Si... Somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Si ustedes son fanáticos de Doctor Who y les interesa compartir algo, llamen, sí, manden mensaje, nos contactan. Ahora vamos a decir el tema de Facebook y demás. Con lo que se les ocurra. Su doctor favorito, sus episodios favoritos. Si la serie marcó algo para ustedes o no. Estamos atentos a sus mensajes y lo vamos a leer al aire. Ahí va. Y bueno, como ya Jorge mencionó, el Facebook, Universo Alternativo. Nos agregan, inmediatamente nosotros le vamos a aceptar y nos pueden empezar a compartir tanto en el muro como a hablarnos por privado. Nuestro Twitter es @uni_alternativo, donde también nos ponen seguir y bueno, nosotros le ponemos también seguir y se va haciendo la retroactividad que tiene el Twitter, ¿no? Y después nuestro blog, que es uni_alternativo.blogspot.com, donde bueno, tienen todo nuestro largo y extenso archivo de 6 años de trabajo. Y bueno, sin más nada que decir, creo que... Vamos a ir con un poquito de de corte entre medio y vamos a arrancar con el programa del día de hoy. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones to win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy con el dios ahogado. Muy bien, bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es un fragmento de lo que es la banda sonora de la serie 6 actual de Doctor Who. Y bueno, vamos a estar hablando de, como dijimos, el 50 aniversario, que se cumple mañana. Mega evento. Un mega evento que ha trascendido, vamos a decir, dado también gracias a las redes sociales hoy en día, ¿no? Sí, es algo muy llamativamente enorme la movida que ha tenido en estos últimos días, obviamente, la serie, el hip, el hashtag de la serie y todo lo demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en, como dijimos, hablar un poquito de cómo y por qué esta serie ha trascendido y ha logrado llegar a 50 años de vida, ¿no? La serie arrancó un 23 de noviembre del año 63, como estábamos mencionando más o menos por arriba, recién con Jorge, fuera del aire. An Earthly Child. A un ejército, ahí va. Ese es el nombre del primer episodio. A las 6 de la tarde más o menos lo pasaron. Dado que la BBC quería hacer una serie, vamos a decir, de niños para el tea time, para la hora del té. Exacto. La serie obviamente ha tenido un montón de cambios alrededor de los años. Cuando comenzó la serie era una serie que quería tocar un montón de trasfondos históricos. Yo qué sé, desde haber visitado a Marco Polo o hasta los mismos aztecas. O estar en el reinado del terror de Robespierre. Básicamente arrancó como un programa que pretendía llevar algo de cultura. Básicamente, ¿vieron ese típico impulso que tiene todo el vejestorio, ¿no? Que ve a los niños y dice quiere darle cultura y demás. Bueno, la idea era mechar un héroe de acción, que en este caso era el Doctor, que era un personaje como medio extravagante, que podía viajar por el tiempo, darle compañeros con los que se pudieran identificar los gurises, y que los llevara por estas distintas aventuras aprendiendo de la cultura de los romanos, los aztecas, etc. Claro, y lo gracioso, como Jorge mencionaba el tema de los compañeros, los primeros compañeros del Doctor eran dos profesores, justamente, un profesor de ciencias y una profesora de historia, Ian y Bárbara, que fueron los primeros compañeros del Doctor, además de su nieta Susan, en este capítulo, en un Hershey Child. La serie del comienzo, como decíamos, trataba de generar un trasfondo histórico y los capítulos se partían en 20 en 4 capítulos de 20 minutos. Que era el viejo formato de la BBC, que se mantuvo bien hasta el parate abrupto que se dio con Tom Baker. Cuando se acabó la temporada de Tom Baker y se paró Doctor Who, ahí es donde se abandonó el formato de los 4 episodios de 20 minutos. Uh-huh. O sea que cuando arranca Peter Davison, que es el quinto, la serie ya tenía el formato de 40, ¿no? Eso no me sí, no sabía. Sí, sí. Ese formato se mantiene hasta que se hace el quiebre y arranca la... Exacto. Bueno, mira, eso no tenía idea, sinceramente. El Doctor, un personaje extravagante, un personaje que hasta esta fecha tiene más de, según la serie, ¿no? Obviamente, más de 1200 años, 11 rostros ha tenido, un Time Lord del planeta Gallifrey que se escapó con su TARDIS, la caja azul, una máquina que puede viajar en el tiempo y en el espacio. Y bueno, ha estado más de 1200 años viajando en el tiempo y en el espacio, desde salvando planetas, civilizaciones y obviamente generándose enemigos, porque esto no conlleva todo bien, ¿no? En los viajes temporales. Pero, y bueno, y como estaba mencionando Jorge, el primer Doctor, vamos a decir, el encargado de interpretarlo fue el señor William Hartnell. Que William Hartnell era una persona extravagante. Fue el primer actor que tuvo el peso, vamos a decir, en cierto modo, si lo podemos ver en retrospectiva a lo que es hoy en día la serie, de ser el doctor. O sea, Harnell estaba muy encasillado. Es un actor veterano, si buscan, yo qué sé, fotos de William Harnell, le va a saltar obviamente una foto de él luqueado como el doctor, o William Harnell, Doctor Who, buscan, donde vemos ya un señor veterano, no sé si decir anciano a tal punto, pero... Era un loco viejo, es de esa generación de actores ingleses que arrancaron en la posguerra, que después cuando llegó la Segunda Guerra Mundial se enlistaron, y esa generación de artistas que volvió... eventualmente llegó a cierta, digamos, cúspide de fama y digamos de carrera cuando ya estaban bien entrados los 60, ¿no? Uh-huh. O sea, fue toda una generación de actores veteranos que sobrevivieron a la guerra y bueno, llegaron de vuelta, y cuando llegaron a sus 60 años o 50 años ya eran actores de peso, ¿no? Claro, y Harnell, una cosa, como decía Jorge, el peleador en la guerra y todo eso, Harnell, al comienzo, cuando empezó la serie, tenía un miedo, tenía miedo en realidad. Miedo en el sentido de que Harnell ya estaba muy encasillado en papeles militares, sargento. Exacto. O otro tipo de índole de las películas de guerra o militar. Y cuando le ofrecieron la idea de hacer un programa de niños e interpretar un personaje tan, tan extravagante como el Doctor, fue un desafío que el loco logró tomar y bueno. Era para huir del encasillamiento ese que ahí tenía. Recordemos que esto es la BBC, o sea... Y todos los actores tienen el miedo al encasillamiento, es así. Y bueno, cuando vos en la BBC te proponen hacer algo de lo que no estás acostumbrado, pensás que también es una forma de abrirte la puerta a otras cosas. Claro, pasa que también era algo nuevo. En el año 63, la encargada de la productora, una de las creadoras de la serie... Verity Lambert, ahí va. 23 años tenía la muchacha. Era muy joven, sí. Bueno, justamente la trajeron para darle la perspectiva joven a un programa que estaba apuntado para un público infantil. Y empezó, ¿verdad?, a moldar todo este concepto de viajes en el tiempo. Y también el director del capítulo de Hearty Child, que es Wayne, este apellido, un hindú, una persona hindú, que también tenía un desafío por ser un director joven y a la misma vez por, bueno, estar en la BBC, ¿no? Digo, había mucho, mucho en juego. Y bueno, y Harnell también, como actor, más allá de tener una trayectoria ya de actoral, también tenía su desafío en esta serie. Que al comienzo, bueno, la serie nos muestra Harnell después va moldando el personaje, ¿no? Al comienzo era medio gruñón, un tacaño. Es más, en uno de los especiales ahora que salieron de los doctores, así cada mes estaba saliendo un especial dedicado a un doctor. Y me acuerdo que en el de Harnell habla Neil Gaiman diciendo que al comienzo Doctor Who daba miedo, por la sencilla razón de que Harnell era como el abuelo malo, el abuelo gruñón que podía tener cualquier niño en Inglaterra. Exacto, sí. Pero obviamente después se le agarró un cariño al personaje y bueno, después la serie se fue transformando, ¿no?, del formato histórico a empezar a meter más ciencia ficción, un género que empezaba a tomar, o ya tenía, vamos a decir, un gusto, la gente ya empezaba a tener un cierto gusto mayor a la ciencia ficción, y bueno, ahí empieza a dejarse más o menos el lado histórico, y se empieza a sumar más al canon de la historia original de Doctor Who, tanto de quién es el Doctor, dónde viene, los diferentes enemigos. En los años de William Harnell se presentaron enemigos icónicos de Doctor Who, desde por ejemplo los Daleks. Icónica la foto de que está agarrando un Dalek y lo está tirando así a brazo pelado. Ahí va, también. O también la foto de los Daleks cruzando el puente de Londres. En uno de los capítulos que fue la invasión de los Daleks a la Tierra. Donde, bueno, vemos los Daleks atravesando el puente de Londres así como sin nada. Un personaje que arrancó siendo como un... Todo el mundo, si lo ve, se ríe. Es tipo... Es un salero con un batidor y una solapa y un destapacaños en cada brazo. Exacto. Bueno, justamente de Daleks, ¿no?, que es el primer episodio donde aparecen, es el segundo episodio de Doctor Who. La continuación de Urgently Child. Exactamente, sí. Y en realidad de Daleks se dio como un contexto muy interesante, ¿no? Porque hoy también una cosa que hoy es el aniversario de la muerte de Kennedy, del asesinato de Kennedy, mejor dicho, ¿no? Sí, JFK, sí. Y bueno, justamente mientras la BBC estrenaba todo esto, el día anterior habían asesinado al presidente de los Estados Unidos. fue muy difícil remarla con lo un tuvieron que capítulo pasar, algo. Lo tuvieron que pasar nuevamente el capítulo antes del nuevo que venía, ¿no? La semana siguiente. Exacto. Pero como dice Jorge, de Daleks, que es el capítulo donde se muestran por primera vez... Ya había pasado todo el tema de Kennedy. Lo primero que vemos del Dalek es simplemente el visor. Vemos un visor y la gente quedó entusiasmada hasta la siguiente semana para saber qué era esa criatura. Y bueno, como estábamos diciendo recién, a simple vista parece un salero que habla, pero bueno, después se terminó convirtiendo en uno de los enemigos que causa cierto, vamos a decir, miedo, en el sentido de que es uno de los enemigos más temibles que puede llegar a tener el Doctor, ¿no? Todo en este arranque de Doctor Who era como digamos, su versión... ¿Vieron? ¿Se acuerdan aquella animación, ¿no? De cuando del pescado sale un reptil, después se va formando un mono, eventualmente, bueno, la evolución. Acá claramente las cosas son todos proto-ideas de cosas. Los Daleks acá eran como una especie de criaturas que habían sido mutadas por la radiación, porque habían estado en una guerra y, digamos, habían entrado en una guerra nuclear con unos enemigos de otro planeta, y por eso usaban todo este tema del salero como ese mismo. Ahí va, pero claro, eran como unas especies de tanques, armaduras que los locos usaban para protegerse. Todo ese tema actual de que los Daleks en realidad son una creación genética y demás, no viene sino hasta años después, en los 70s. Sí, sí. Todo ahora está como en un veremos muy interesante. Claro, por eso. La serie, al correr los años, fue captando determinadas cosas y las fue arreglando. Eso es cierto. El canon se fue, vamos a decir, modificando y reestructurando. Pero bueno, y como estábamos diciendo, bueno, Harnell fue el primero que... 3 años en la serie, si no me equivoco, fue el que estuvo, porque... Estuvo 3 años, sí. El loco lo que tenía, si no estoy errando, es arteriosclerosis. Básicamente en la última etapa de su carrera en Doctor Who, el loco cada vez se ausentaba más de la filmación, y bueno, eventualmente los productores se dieron cuenta que no había forma de mantenerlo en el staff, ¿verdad? Claro, y bueno, ya sabiendo que la salida de Harnell era inminente, había que buscar un modo de reemplazar al Doctor. Y ahí es donde empieza a cambiar otra vez, como estábamos diciendo, cambia el canon. Ahí es donde surge el concepto de la regeneración. Exacto. Un concepto que no se sabía que el Doctor en el final de... Ahora no me acuerdo, de huevo, de Spiders, creo que es el último capítulo que interpreta Harnell. Harnell, el Doctor, termina descomponiéndose por cansancio, o termina muriendo, vamos a decir, pues ya por la vejez. Y de repente la gente quedó shockeada cuando un brillo tomó la pantalla y donde estaba el Doctor apareció otro actor. Que pasa a ser el segundo Doctor, que es Patrick Troughton. Exactamente, sí. Que agarra más o menos la misma cantidad de años. 3 años, dura del 66 al 69. Aparece justamente en el episodio que no aparece más Harnell, ¿no? Exactamente. En ese mismo episodio donde hacen el cambio. Si Harnell era un caballero del ciberespacio, o sea, un gentleman del ciberespacio... Troughton era un juego cósmico. Era un... Exacto, totalmente, sí. Contrapuesto. Si ves una imagen de Patrick Troughton con su atuendo de Doctor, totalmente desarreglado, no, o sea, medio payasesco a la vez, a contraposición de Harnell, que era un gentleman inglés, por decirlo en cierto modo. Pero también Troughton se enfrentó a los Ice Warriors, que también pasaron a ser un bicho bastante icónico de la serie, que recién se tomó este año se volvió a ver después de casi 50 años sin haberlo vuelto a usar, y también le dio un montón de conceptos a la serie. Muchos de los doctores actuales, por ejemplo Matt Smith, el actual Doctor, dice que mucho se ha basado en la era de Troughton para poder interpretar a su Doctor. Sí, también hay muchas cosas que aparece. Morbius, por ejemplo, aparece... Morbius también. En esta una babosa, que ahora no me acuerdo exactamente cuál era. Como que era como un vendedor... es como un Jabba de Hutt, pero más chiquito, por exacto, decirlo. Sí. Queriendo comprar y vender. También, la tumba de los Cybermen también pasa con Troughton. Uh-huh. Y bueno, otro monstruo icónico. Nuevamente, Cybermen. Todo esto de vuelta no tiene la forma que conocemos y amamos. Claro, si ven el Cybermen que ven ahora en la serie, lo que fue el primer Cybermen, totalmente diferente. Pero está bueno eso también, que vaya avanzando el look, por decirlo, de los bichos, está interesante. Sí, yo, digamos, sí, cortando un cacho el tren ese de ir discutiendo cada doctor y eso. No, dale. Hay una cosa que a mí me parece que para los fans que se engancharon ahora con la nueva serie de Doctor Who es muy difícil ver algunos episodios viejos. ¿Por qué? Puede ser chocante. Es muy chocante por un tema de que los efectos son realmente marcadamente distintos. Ojo, igual cuando Russell T. Davis arrancó la serie en el 2005, los efectos teníamos... dejaban que desear, pero se dejaban... Se bancaban. Se bancaban. Más esto, en esta época. Esto para un televidente moderno es más difícil de aguantar. Y además hay otra cosa que justamente, que como todo está en su versión de veremos, en realidad no se sabe mucho. Para mí Doctor Who es... digamos, la quinta esencia de la serie de larga duración. ¿Por qué? Porque bueno, porque involucra distintos equipos de ¿cómo es esto? De directores y de actores, pero además de escritores. Entonces también, cada uno va desarrollando las cosas como les gusta. Los escritores, y mismo vos lo dijiste, los productores, quieras o no, también los productores iban metiendo su sello a la serie. Y se nota el formato de los productores a la vez. Y mismo ciertos actores, lamentablemente no se llevan bien con determinados productores y se terminaban yendo de la serie. Exacto. Rápidamente, por seguir mencionando en el tren de los doctores. Después de Todton estuvo John Pertwee. Ahí va, Pertwee. El primer doctor a color. Exacto. La televisión pasa a ser color. Él es el primer doctor a color. Que se hizo mucho uso del color en la vestimenta de él también. También tiene una vestimenta muy llamativa. Mangas de flecos, me sale decir. Exacto, sí. Flejecadas, capa. La serie en este concepto, en esta etapa de la serie, ¿qué pasó? Rápidamente por mencionar, al segundo doctor el consejo de Gallifrey lo obliga a regenerarse, entonces, y queda exiliado en la Tierra. No puede utilizar la TARDIS para viajar en ninguna parte del espacio. Un cambiazo radical. O sea, el doctor está estacado en la Tierra en los 70. Entonces, usaba más. Él fue el doctor que tuvo más vehículos. O sea, tenía un propio auto que era Bessie, que era un... Tenía un auto, un cachiro amarillo. Eso sí. Es algo que hoy no sé, nadie se imaginaría, ¿no? Bueno, un doctor en un auto. Y usó un montón desde mini helicópteros hasta aeroplanos. Era el James Bond. Además, también, ¿no? Quieras, en esa época, muchos estaban mojados obviamente, en James Bond. Sí, obviamente. Y bueno, Pertwee fue el doctor que se fue a las manos, vamos a decir, en el sentido que utilizaba el Aikido venusiano para poder enfrentarse a los bichos. Sí, a tener razón. Está bueno interpretarlo a la luz de lo que es James Bond, porque está así. Justamente le bajaron... Me parece a mí que la serie marcó una bajada de... ¿Cómo explicarlo? La serie ha pasado por muchas encarnaciones. Desde lo infantil... arrancó por lo infantil. Pasó a las aventuras ciencia ficción. Después se metió a la ciencia ficción neta. Y acá pasó de vuelta más aventuras acción, ¿no? Se bajó mucho la palanca de todo el tema de los extraterrestres y demás. Y se le metió justamente mucho más énfasis al tema de la acción. De un personaje a lo James Bond, ¿no? Sí, igual ojo destacar que en la edad de Pertwee aparece el archienemigo del Doctor, el The Master. Obviamente, sí. Sí. Interpretado por Roger Delgado, si no me equivoco. El Master original. El Master. Una persona que tenía un destornillador sónico que era un habano. Bueno, también se agarró mucho de James Bond. El archienemigo, seguro. Se le dio un archienemigo también de las mismas posibilidades. El que escribió al Master, ahora se me está olvidando quién es el que lo guionó, ¿no? por primera vez. No. Que decía que justamente se basó en el concepto de Némesis, ¿no? Sí. Este es el para el Sherlock Holmes, que es el doctor, el Master el Moriarty. Ahí va. Un Time Lord renegado que quería destruir todo. Es eso, y quería ser el conquistador de todo. Exacto. Otra cosa que también aparece también es la preponderancia de las organizaciones humanas, ¿no? Ah, parece. Acá el doctor se vuelve el consejero científico. De UNIT. Exactamente. Sí. Y el brigadier también. Y el brigadier también. Si decís UNIT, es el brigadier. Un personaje que, más allá de ser un militar básico, metió un juego de humor y una esencia interesante a la serie. Y bueno, saltamos de más o menos, creo que destacando la era Pertwee. Ahí se cumplió un aniversario de la serie, no me acuerdo si es el décimo o el décimo quinto. Es el décimo porque pasamos del 70 al 74, ahí en el intermedio. Bueno, 73. Salió una película por el aniversario que era Los Tres Doctores, que Harnell y Thornton, no sé si fue Harnell en realidad o lo interpretó otro actor al primer doctor, porque no sabía si no me acuerdo si Harnell a esa época ya había fallecido. Pero bueno, Los Tres Doctores se encontraban, por primera vez pasaba que tres doctores estaban a la misma vez en el mismo lugar. Lo cual eso también en la serie de tiempo y espacio podés llevarlo a jugar. Y bueno, pasamos al doctor. Para mí es el 1. Bueno, por acá en Facebook nos preguntaron cuál es el doctor favorito de Universo Alternativo. A mí uno de mis favoritos sin duda es Tom Baker. Si separo la época clásica, Baker es el... Pasa que le tengo... Baker es el que ha tenido mejores historias también. Y es un gran... Lo hizo muy bien el Doctor. Pero también me quedo con historias tanto del quinto como del séptimo. Tanto de Peter Davison como de Sylvester McCoy. Tom Baker es un loco que, habiendo venido también del teatro y demás, le dio un aire mucho más bohemio al Doctor. Y agarró y lo, digamos, trajo de vuelta al Doctor ese fantástico, ¿no? Más joven también. Es un Doctor más joven. Es un Doctor que en su primera aparición ya aparece ahí en UNIT, en una de estas en una de estas barracas de este el grupo de soldados que se defienden contra extraterrestres. El tercero muere por un envenenamiento y se regenera en ahí va. Y se quiere ir. Lo primero que dice es que yo a mí no me interesa más hacer esto, me quiero ir, quiero agarrar la tarde y volver a dar vueltas por ahí. Ustedes están invitados a venir conmigo si quieren, si no, manéjense. Y eso le da un aire también muy, muy fantástico, ¿no? O sea, realmente le devuelve esa idea de... Que es muy actual del Doctor de Matt Smith actual, ¿no? Que es la de, bueno, random planet, ¿no? La pasión del viajero. Claro, me gusta salir a viajar, doy vueltas por acá, bumba, caigo en tal planeta, tal monstruo. El monstruo es The Wick, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, Baker fue el que duró más, es el Doctor que ha interpretado más temporadas. Del 74 al 81, contando los Doctores actuales, es el... El ícono con que mucha gente reconoce al Doctor Who es... Y bueno, es... El atuendo de Baker ya fue fantástico. Un tipo con una gabardina larga y una bufanda extremadamente larga. Los Jelly Beans. Bueno, y acá también surgen un montón de episodios buenos. Volvemos a retomar los Daleks, como estábamos está hablando. Está el Genesis of the Dalek, que es el... Para mí es el capituloso. Junto con Dalek... Que es de la temporada de Christopher Eccleston. Eccleston, sí. Junto con Dalek... Este debe ser uno de los dos más importantes como para ver de Daleks en general. Genesis of the Dalek además muestra a Davros, el muestra creador. Muestra que el creador le da toda una coherencia interna a la creación de los Daleks y quiénes son y por qué están ahí, etc. Pero el fragmento que Baker habla con Davros y le dice: si vos hubieras creado el virus en tu laboratorio, vos lo hubieras usado. Y ahí empieza toda una cuestión moral. Y hasta Baker tiene la oportunidad de poder destruir a los Daleks. Y se cuestiona, ¿no? De convertirse en un genocida de una raza entera. No te convierte como un... Bueno, también, oh. también es una época de Guerra Fría, entonces... Ahí va. Había como mucha guiñadita ahí. No había cosas muy explícitas, pero por ejemplo, me acuerdo un episodio... En donde los soldados de UNIT estaban protegiendo a Inglaterra de una invasión extraterrestre o algo así. Y decidían, tipo, agarrar y priorizar no sé qué barrio. Y el Doctor le dice, bueno, pero hay que defender este también. ¿Por qué no vamos ahí? ¿Porque son todos extranjeros? Tipo, tiene una cosa así. Claro, entonces, sí, sí. Hay alguna cosilla de crítica social, de crítica al armamento. Hay un episodio también de un culto de científicos que quiere justamente iniciar una guerra nuclear. Hay muchas críticas a todo el panorama de Guerra Fría que se estaba viviendo. Pero la serie en general, con Tom Baker, da un giro que lamentablemente termina por matar la serie. Que es que, bueno, se vuelve mucho más ese el horror, ¿no? O sea, se vuelve muy oscuro. Se vuelve muy oscuro el Doctor. Las tramas cada vez se vuelven más bizarras. Los monstruos cada vez son más exóticos. Se van yendo personajes icónicos. Como es esto, se va Sarah Jane. Sarah Jane, sí, que de las companions de la serie clásica. Tiene su spin-off de Sarah Jane Adventures, que tuvo 5 temporadas, creo. Elizabeth Sladen, que era la actriz que la interpretaba, es una de las companions más queridas de la etapa clásica. Pero es verdad, se fueron un montón. Volvemos a ver al Master también. Y a Omega y a los Saigons, o sea, aparecieron... A un Master más cambiado igual. Sí, un Master que se había regenerado. Bueno, este Master es una especie de monstruo, que el loco está todo oculto en negro, está como deforme, avejentado, intentando mantenerse con vida. Y recuperar las regeneraciones, porque había gastado todas. Por eso, claro, ahí capaz que en la figura del Master incluso se puede como que simbolizar esta transición al horror, ¿no? Antes el Master era un personaje James Bondesco, ¿no? Al mejor estilo Moriarty, etcétera. Y ahora pasó a ser una especie de villano oscuro, tipo fantasma de la O, pero bastante extraño. Ahí va. En fin, eventualmente yo digo que mató a la serie entre comillas. En realidad lo que pasó fue que, bueno, los ratings fueron cayendo, a los productores no les gustó nada ese ritmo, y al final de la serie le quisieron dar un tono mucho más light a la cuestión, y bueno, eventualmente Tom Baker se va. Sí, además que no se llevaba bien con los productores que estaban a cargo, bueno, Baker se termina yendo, y bueno, nace un nuevo Doctor que es Peter Davison. Peter Davison venía a hacer una serie que creo que era como de un veterinario en África o algo así. Davison ya era conocido en el ámbito de las series de la BBC. También tomó un riesgo. Era un actor bastante joven también. Es el actor más joven que interpretó el Doctor. y a la misma vez era un cari lindo, por decirlo, para esa época. Sí. Se queda lo estándar, se queda 3 años. Se animó a ser el loco de la caja azul vestido con su atuendo de cricket y su brócoli colgado en la chaqueta. Donde también hubo una especial de los 5 doctores, que en realidad Baker no participó. Se tomaron escenas de capítulos viejos y ta. Pero bueno, también... el doctor de Peter Davison, quizás no, es un doctor también que en ciertos momentos es un doctor oscuro. Ve morir a un companion, frente, o sea, Adric, que es uno de los companions que llega a tener, que venía de la etapa de Baker. Adric es una persona que termina muriendo al explotar una nave, el doctor no lo puede salvar, y quizás no, es el correr de la serie hasta que se queda Davison, lo afecta seriamente. Y bueno, por arriba, ¿cuántos años duró? ¿Hasta qué año duró Davison? Lo mismo, se fueron quedando, mira, de ahí en adelante. Sí, se fueron en un periodo de 2 o 3 años. Se fueron de 2 a 3 años y eventualmente Colin Baker, que es el sexto doctor, ahí ya se empieza a quedar bastante menos, 2 años. Sí. Sylvester McCoy está 2 años también en la vuelta, hace una reaparición más adelante. Y bueno, después terminamos con Paul McGann, ¿no? Que se queda, es el doctor de la película. Exacto. Bueno, rápidamente por mencionar, Colin Baker, un actor que tuvo un atuendo bastante extraño, la serie ahí ya se tornó media loca, por decirlo en cierto sentido. El doctor estaba, como decir, trastornado por haberse regenerado. Imagínense que llega al punto de ahorcar a un companion así de la nada. O sea, ya está enloquecido. Y bueno, el McCoy, que fue un doctor, volvió el doctor payasesco, pero que estuvo bueno también en ciertos ámbitos de los capítulos de él. Y bueno, con McCoy termina la serie, la BBC cancela la serie, no me acuerdo qué año es, creo que es en el 70 y pico, si no me equivoco. No, 70 y pico no puede ser, 80 y pico. No, capaz que sí. No, mirá. ¿Hasta qué época fue McCoy? Mirá, Colin Baker va del 84 al 86. Ahí va. McCoy va del 87, porque se hizo ahí un parate, hasta el 89. Bueno. Y eventualmente en el 96 aparece en la película. Ahí va. Después de ese parón enorme de años, Doctor Who vuelve con una película onda Hollywood. Que bueno, No, fue... Los fans de Doctor Who la odian, la gente que no es fan de Doctor Who lo odió también. No tiene quien la defienda. Ojo, igual, esa película. Igual por McGann el Doctor gustó. Sí, pero no tiene quien la defienda esa película. Y bueno, saltamos del 96 a los 2005. Si te parece, Nico, sí, te propongo que hagamos un parate. Aprovechando que además este es el parate de Doctor Who, justamente. Acá es donde Doctor Who se pierde toda una generación de fanáticos, una generación de televidentes en general. Pero bueno, más o menos recabamos cómo fue trascendiendo la etapa clásica. Exacto, este es el Doctor Who clásico, este es el Doctor Who de la Guerra Fría, es el Doctor Who de los efectos especiales horribles. Pero es el Doctor Who también, digamos, más joven. Es el Doctor Who que rompe esquemas en la televisión. Uh-huh. Y es el Doctor Who que eventualmente va a sentar las bases del Doctor Who actual. Exactamente. Bueno, si te parece, hacemos un parate nosotros también, igual que el Doctor. Vamos a hacer la entrevista con Christian Duce. Y después reenganchamos de vuelta con la etapa clásica de Doctor Who. Ya volvemos. La ocurrencia feliz de reunirnos aquí a Juana, a Alfonsina y a mí es muy uruguaya, es decir, muy llena de gracia. Ya dije antes que el Espíritu Santo es la divina persona que más llueve sobre la raza uruguaya. Recordaremos en primer lugar a nuestras 2 grandes muertas, tan nuestras como vuestras, uruguayos. Pensaremos en Delmira Agustini, maestra de todas nosotras, raíz hincada más o menos en las que aquí estamos. Y pensaremos a María Eugenia, alma heroica y clásica, que en lo heroico y en lo clásico hubiera querido pastorearnos a todas, pero que se nos fue demasiado pronto. Uniradio, la radio de la universidad. We suffer every- 89.1 FM. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. Te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas, también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Acompañando generaciones. Universidad de la República. ¿Sabías que Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? If you're my God, then show me the way. I'm on the path. Chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Mixing up the medicine, messing up time from Accrington to Amazon. See them all come with the wires and boots and their richy little bums saying play a funky drum. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el segundo bloque del programa Universo Alternativo del día de hoy. Y bueno, como adelantamos con Jorge, primero que nada vamos a decirle hola y buenas noches a Ana, que se han sumado a la, se han sumado a cabina. Hola, bueno, Ana. Y como, hola. Y como dijimos, vamos a arrancar la entrevista que teníamos pactada con Cristian Duché, que está en línea, creo. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas. Primero que nada, muchísimas gracias y bienvenido a Universo Alternativo. Por favor, un placer. Gracias a ustedes por interesarse en mi historia, en mi trabajo. No, si bien lo dijimos muchas veces en el programa, que cuando se trata de los artistas uruguayos, tratamos más o menos de ir viendo qué hacen y cómo les va yendo mientras que avanzan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Cristian, con Jorge siempre tenemos la práctica siguiente. ¿Cómo te presentás vos? Así, vamos a decir, dibujante. ¿Cómo? Si vos tuvieras que presentarte a vos mismo, ¿cómo te presentás? A nivel profesional. Sí. Exacto, sí. Y yo soy dibujante de historietas. En la onda Superman, Batman, etcétera, etcétera. De hecho, es lo que estoy haciendo, estoy trabajando en Batman actualmente. O sea que he hecho para llegar a lo que trabajo hoy, obviamente pasé por otras etapas trabajando en publicidad, etcétera, etcétera, pero hoy solamente me dedico al dibujo de historietas específicamente. Ahí va. Y básicamente tu encuentro con el mundo de las historietas, ¿dónde arrancó? Me imagino que seguramente en la infancia y la adolescencia, como la mayoría. No, generalmente la gente tiende a pensar eso y es lógico. Pero para serte sincero, nunca fui un consumidor de historietas, ni de hecho hasta el día de hoy a alguna gente le resulta gracioso el hecho de que a mí me llegan los guiones con ciertos personajes o, bueno, ciertas historias que yo no tengo ni idea, tengo que buscar en internet para ver quiénes son los personajes. Ahí va, te tenés que hacer un... Y mucha gente no puede creer que yo no conozca ciertos personajes que conoce todo el mundo. Para que te hagas, te digo esto, para que te hagas una idea más o menos, ¿no? De que no... No fui gran consumidor de historietas. ¿Te parece que ese papel que tenés, ¿no? Como estar un poco por fuera de ese medio, ¿le aporta algo a tus creaciones artísticas? Sí, yo creo que sí. Porque la cuestión fue, yo quería vivir del dibujo, a mí me gustó mucho el dibujo desde muy niño. Y siempre, bueno, de una u otra manera, creo que todos los que dibujamos en algún momento nos destacamos en la escuela, en el liceo, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó un punto donde me entusiasmé. Y me lo empecé a tomar un poco en serio y bueno, no tenía, o sea, quería vivir el dibujo, me gustaba mucho lo que era el renacentismo, me gustaba muchísimo, bueno, mucho lo que era la pintura en general, pero no tenía la infraestructura como para dedicarme a la pintura, ni soñando con todo, con todo ese círculo que me parecía tan lejano. Ahí va. Entonces esto es lo que, bueno, sencillamente quería dedicarme al dibujo, y en algún momento cuando era chico, justo hoy contaba esto, vi a Eduardo Barreto dibujando, vi algo, una exposición, y después en algún momento lo vi dibujando en la tele, y era yo bastante chico, ¿no? Ajá. Y quedé maravillado con el talento del tipo, fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Digamos que fue un poco lo que me impulsó, vi que era posible, vi que era probable. Aparte de Eduardo ver uruguayo, me impactó por una cantidad de en todas, digamos, las esferas que eso abarca, ¿no? ¿Cómo fue que entraste a ahora que estás trabajando con los sellos grandes de cómics? Y bueno, mira, pasó un tiempo desde que yo empecé a trabajar para editoriales independientes chicas de Estados Unidos. Primero trabajé para diarios y televisiones de Europa, siempre desde acá, desde Colonia. Después empecé a moverme un poco más por el tema ese, por el mercado de Estados Unidos, porque vi que era viable, estratégicamente era viable, económicamente era viable, y empecé a tratar de superarme y entrar en el oficio, digamos. Y después de unos años, de diferentes, fui escalando, digamos, a diferentes editoriales, de más pequeñas a un poco más grandes, más importantes, y dentro de esas editoriales había gente con ciertos contactos, y bueno, de una u otra manera al final terminás moviéndote con gente un poco más importante, y casualmente una de esas personas que de hecho me debía unos favores, porque yo había hecho unos libros para él que al final nunca se habían concretado, y bueno, justo esa persona entró como editor en DC Comics, que ahora es parte de Warner también, y una cantidad de cosas que se sumaron, y que le gustaba mucho mi trabajo, bueno, y él era nuevo, y bueno, y me presentó, y quedó la gente muy contenta con mi trabajo, y bueno, desde ahí eso fue hace 6 años aproximadamente. Y bueno, desde ahí no he parado de trabajar con otros editores y fui ascendiendo dentro de... Ascendiendo, es una manera de decir, ¿no? Fui progresando dentro de la empresa, dentro de mis posibilidades. Y en este momento estoy trabajando haciendo Batman y en un proyecto nuevo de Batman y proyectos relativamente importantes, ¿no? Dentro de la empresa. Lo cual me hace sentir muy bien, obviamente, porque ha sido todo un proceso muy sacrificado, ¿no? Como vos decías, ¿no? Obvio, una carrera que fue de progreso en progreso, y además hoy en día vos estás trabajando, quieras o no, con una de las caras icónicas del sello DC, que es Batman. Sí, totalmente, que en su época cuando vi a Eduardo fue un sueño, que de hecho terminé haciendo un libro junto con Eduardo Barreto, Terminé haciendo un libro de Superman sin saber que yo iba a hacer un 15 páginas, un libro a medias, 13 páginas con alguien más que yo no sabía quién era, que podían ser cualquiera de los miles de artistas. Y justo cuando me vengo a enterar, el editor tampoco sabía que nosotros éramos coterráneos. Y cuando me dicen quién era el otro artista, terminó siendo Eduardo Barreto, lo que fue bastante icónico, ¿no? Porque de tener 10 años, estar mirando la tele y soñar con dibujar como el hombre, soñar con poder tener ese nivel, de poder estar trabajando, de poder vivir con el dibujo. Se cumplió el ciclo. El último libro que en el que trabajó Barreto lo hicimos a media, sin saber ni uno ni el otro que estábamos. O sea, fue como la frutilla de la torta un poco, ¿no? Fue bastante significativo para mí, para mi carrera. Un orgullo bastante particular, ¿no? El hecho de, imagínense, de estar viendo, si uno fuera un futbolista, estar viendo un futbolista que admira y con los años no tenés ni idea y terminás pasándote la pelota en el área y metiendo goles con él, ¿no? Ahí va. Es como algo bastante significativo para mí. Creo que fue uno de los puntos más lindos, digamos, de mi carrera. Cristian, hablemos un poco de Batman, ¿no? Ahora DC está, al menos a mí me parece así, está planteando con los nuevos 52 una idea bastante distinta del Batman que por ahí la gente que creció en los 90 se ubica. Que es la siguiente: no hay un solo relato de Batman, no hay un Batman, sino que tenés distintas encarnaciones de Batman. Tenés un Batman de Dark Knight que tiene en la visual y en el guión una identidad propia. Tenés el Batman que agarró Grant Morrison con el Batman Incorporated, que también tiene una identidad propia. Entonces, como que se está dando cabida a muchas expresiones distintas de Batman. Sí. ¿Qué es lo que le estás dando vos al personaje? Mira, yo en realidad, ahora en este momento estoy trabajando en una historia que es, salió un juego nuevo hace muy poco, que es Batman Arkham Origins. Sí. Y estoy yo trabajando, todavía no se ha publicado, estoy yo trabajando en la historia, en un cómic que tiene que ver, que está basado en todo, en el juego, digamos. Sigue parte de la historia del juego. Entonces, como que son casos en los que uno tiene que adaptarse a lo que ya viene. ¿Me explico? O sea, tenés que interpretar el personaje como te lo plantean, tenés que trabajar en base a referencias que ellos te mandan de imágenes, de ropajes, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, como que uno no tiene demasiada oportunidad de plantear nada demasiado personal, porque aparte lo tienen que aprobar también del juego, lo tienen que aprobar DC, lo tienen que aprobar la empresa de juego, lo tienen que aprobar, bueno, mucha gente. Entonces, como que en este caso particular, uno no se puede salir mucho de lo que presenta el juego, ¿me explico? No sé si más o menos. Sí, sí, se entendió. Claro, tenés que regirte en la historia del juego, claro, sí. Claro, tiene que llenar, tiene que satisfacer al consumidor del juego. Entonces, no podés irte de eso porque es una decepción para aquel que lo juega, para aquel que se entusiasmó con la historia, en fin, entonces tiene que ser coherente con todo eso, ¿no? Entonces, a su vez es hasta más difícil porque es más fácil dar una interpretación personal a tu trabajo, pero otra cosa es agarrar algo que ya está encarrilado, digamos, que ya hay un concepto por detrás y que tenés que seguir esas interpretaciones y trabajar sobre eso. Entonces es como que uno tiene que adaptarse a cosas ya preestablecidas. No sé si me explico bien. Sí, sí. ¿Y te parece que con el resto de las líneas que hay de Batman hoy dentro de ese, has encontrado cosas interesantes? ¿Has bichado? De hecho, yo te voy a ser muy honesto. De hecho, yo no leo cómics. Así nomás. No leo, no consumo en absoluto. De hecho, ni siquiera leo los míos. O sea, yo leo lo que recibo, leo lo que tengo que, lo que describen los paneles. Pero no leo el 90% de las veces, no voy leyendo todos los diálogos, voy siguiendo el concepto de la película que yo estoy viendo y me entero como es, o sea, por esa razón. Después me llegan las revistas impresas y ni siquiera no las leo, no es algo que me llame la atención. Aparte, es como, en mi caso, es como que mi trabajo, como que estoy muchísimas horas, trabajo muchas horas diarias. De repente trabajo 14, 15 horas diarias, entonces como que lo que menos quiero tener que ver es más trabajo. Claro, es ver un cómic. Cuando tengo tiempo libre, lo que menos quiero es estar en contacto con los cómics. Entonces es bastante particular mi relación, porque Sí, o sea, si bien me disfruto muchísimo de dibujar, de interpretar, de alguna manera estás dirigiendo, porque en otra, aparte de eso, este proyecto de Batman, el que te cuento, empecé yo dibujando mucha cosa y en este momento ahora estoy dirigiendo a una cantidad de artistas, dirigiendo cómo se va a hacer una cantidad de cosas y haciendo la dirección de lo que serían los planos, de toda la narrativa. Ajá. Entonces yo tengo que mandar todos los esquemas, todos los bocetos a todos los artistas, para plantear todas las cámaras, bueno, en fin, todo cómo va a ser narrada la historia que yo recibo. Bueno, entonces, pero bien disfruto de toda esa parte, disfruto muchísimo de todo ese contacto con el dibujo y con el cine, si se quiere, porque si toman un guión de cine tiene mucho que ver. Perdón. No es al nunca haber consumido, al no seguir demasiado historietas, no estoy demasiado familiarizado. Lo que insisto, o sea, como empezábamos a hablar, lo que creo que también me da un, por ejemplo, no estoy acostumbrado a leer cómics y ahora en este momento ellos están encantados con mi narrativa, o sea, es bastante raro, por decirlo así, porque mi narrativa no tiene una base de cómics, aunque tampoco de cine, porque tampoco soy demasiado por el cine. Entonces, no sé, hay algo que viene en uno nomás, que aparentemente tiene cosas, diferentes o particulares, no sé, que también te dan cierta ventaja. No sé si me... Sí, se entiende, Cristian, pero... La singularidad también es una ventaja en este tema, ¿no? Ahí va. Bueno, me nace la duda, entonces, no sos muy de cómic, tampoco dijiste ahora que sos tampoco fanático así del cine. No, soy bastante, me gusta mucho la lectura, pero la lectura más, más la filosofía. Ajá. Ajeno a que soy ateo, me gusta muchísimo las religiones, me gusta mucho investigar sobre el tema, me gusta mucho la historia, pero investigada mediante, o sea, estudiando un poco la sociología, y me gusta mucho temas, digamos, de otra índole, ¿no? Ahí va, pero visualmente, digamos, la cultura visual que vos has agarrado, ¿por dónde viene más? No podría decirte, en realidad, o sea, creo que tengo gran pasión por lo que es el arte clásico, digamos, insisto, renacentismo, arte barroco. Bueno, la figura cómic te exige mucho, claro, de proporciones, claro, te exige, sí, mucho totalmente. De... O sea, sí, los más cercanos al arte renacentista somos los que dibujamos cómics, eso no te lo pongas ninguna duda, ni siquiera los que pintan cuadros. Estamos de acuerdo. Porque el contacto que uno tiene con todo lo que es la perspectiva, la anatomía, el movimiento de la anatomía, porque no es copiar una foto, no tiene nada que ver, no trabajamos con fotos, o sea, hay una cantidad de conocimiento anatómico que hay que girarlo, que hay que rotarlo, que hay que ponerlo en perspectiva, que hay una cantidad de cosas que lo usaban los tipos en el 1500. Exacto, sí. Entonces creo que un poco por eso yo me terminé dedicando también a los cómics, para llenar ese espacio y a la misma vez es rentable económicamente. Entonces que pintar hoy en día cuadros renacentistas no es rentable. No es lo más rentable del mundo. No, exactamente. Y como que no soy muy amante tampoco del arte posmoderno, en fin, etcétera. En ciertos casos sí, obviamente, pero no me gusta mucho. Hoy o mañana capaz que termino haciendo arte posmoderno, pero después de pasar todas las etapas de conocimiento y de certezas, y que después, al conocer la forma, por decirlo así, si mañana la termino deformando, eso va a ser una etapa, ¿no? O sea, no tengo ni idea cómo va a seguir mi arte, digamos, progresando, pero como me gusta más me gusta esas etapas, y no sé si hoy en día con el tema del arte posmoderno es de esa manera. Bueno, le está faltando, en realidad, yo me acuerdo que había leído un crítico hace un tiempo, que justamente desglosando un poco la historia del arte posmoderno, decía que justamente era como para desligarse un poco de todo el tecnicismo, claro, de los clásicos. No, yo eso lo entiendo y eso me parece fantástico, pero por ejemplo respeto mucho, no sé, un Picasso, por ejemplo, que pasó por una etapa azul, que pasó por un periodo de conocimiento, y cuando el tipo tuvo el conocimiento, se aburrió, no le sació todo ese conocimiento. Y ahí se dio a... Y ahí el tipo jugó con lo que quiso, y eso es ser un monstruo, eso es ser un fenómeno. Ahora, aquel que me viene a deformar cosas que ni siquiera sabe cómo es la forma, es ahí donde yo tengo mis conflictos con el arte posmoderno. Y si bien está lleno de gente que tiene mucho conocimiento, no estoy hablando de conocimiento de perspectiva, hay una cantidad de conocimientos que yo creo que se requieren. Y como que, por ejemplo, un guitarrista, si no sabe las notas básicas, o sea, no va a salir tocando cualquier cosa y va a ser aplaudido. Y no sé, no estoy seguro si en el arte pasa lo mismo. Entonces, bueno, es como que soy un poco tradicional para claro. Cosas. Esperando progresar, ¿no? Esperando evolucionar en mi arte, que es una búsqueda diaria, digamos, ¿no? Pero que son cosas que no se pueden apurar a voluntad. Son casualidades, tal vez, las que van haciendo que uno progrese y avance. Exacto. En el concepto. Cristian, de esos proyectos que comentabas antes, que también andás dirigiendo, no solamente estás dibujando, sí. ¿Tenés alguno por el que tengas particular cariño, alguno que te interese específicamente? No, o sea, tengo un proyecto, yo estoy desarrollando un proyecto mío porque a la par, a la misma vez, estoy trabajando con gente de cine de Hollywood. Ajá. Y tengo un proyecto que estoy en pleno proceso, que va a ser una película que va a salir, pero yo estoy haciendo el concept art. El libro y el arte conceptual. Si voy a hacer una novela gráfica y arte conceptual, y eso después se va a llevar a los cines del mundo, ¿no? Es el director, el mismo director, Stephen Lorox, es el mismo director que está haciendo Sin City 2. Ah, mira. O sea que es gente muy, muy profesional y muy seria, y bueno, estoy trabajando con ellos. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? ¿De qué va? Bueno, se llama In the Dust y está basado en la época de la crisis de Estados Unidos, en las épocas de las tormentas de arena. Y bueno, y no es el guión, no es mío. A mí sencillamente yo estoy haciendo toda esta parte. El guión me llegó de uno de los guionistas que trabajó en las películas Transformers. Uh-huh. Y se basa, bueno, son vampiros, etcétera, etcétera. Ahí va, estábamos viendo que ahora en tu blog justamente una foto de un, vamos a decir, gángster, por decirlo de cierto modo, claro, con una Tommy Gun. Y eso, exactamente, ese es parte del proyecto. Insisto, a lo que iba con esto es, estoy trabajando con ellos, pero hice determinados tratos con esta gente, tengo un porcentaje del título. Pero lo que arreglé fue, o sea, insisto, o sea, para serte muy honesto, no soy seguidor de vampiros y este tipo de cosas, pero estoy haciendo un proyecto mío, y bueno, y hablando con estos productores y todos, los mostré y están muy dispuestos a, o sea, lo próximo que vamos a hacer después de In the Dust, va a ser ese proyecto mío que se basa en de dioses griegos y bueno. Una cosa un poco más compleja a nivel filosófico. Hablando de lo clásico, ¿no? Uh-huh. Y del Renacimiento. Cristian, hablemos un poco de la parte más bien de negocio, ¿no? Sí. Muchos de los que nos escuchan a nosotros, les interesa la historieta o les interesa en general la ilustración y demás. Claro. Y mucha gente joven, me imagino que ya sabrás, que se pregunta justamente cómo entrar en el negocio, ¿no? Claro. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes dibujantes que están ahí buscando cómo entrar? Y tengo un amigo que siempre me dice, tiene una frase que siempre me parece muy interesante para todo en la vida. Siempre me dice, no busques que te digan que sí, busca que no te puedan decir no. Básicamente, a lo que voy con esto es, primero que nada, o sea, no es sencillamente, obviamente, dibujar lindo y decir quiero ganar plata con esto o quiero entrar en el mercado. Ajá. Evidentemente se requiere un conocimiento técnico que hay que tenerlo. Teniendo el conocimiento técnico que está al alcance de cualquiera, porque hay libros en Tristán Arbaja de lo que estoy hablando, de cómo dibujar, de técnicas, etcétera, etcétera. O sea, primero uno tiene que estar armado lo suficiente como para poder, me refiero a nivel técnico e intelectual, como para poder moverse en el medio con propiedad. Entonces, a medida que uno va haciéndose fuerte en ese, yo creo que la cultura es fundamental en todo aspecto de la vida, y esto es lo mismo, porque el problema es con el dibujante en sí, con el concepto del dibujante o el artista, es que yo dibujo, pero no, hay un conocimiento que hay que adquirir que de repente lleva 10 años adquirirlo, y terminás sabiendo de arquitectura, sabiendo de diseño, sabiendo de absolutamente, o sea, muchas cosas que tienen que ver con respecto al dibujo. con respecto a no solamente al dibujo, con respecto al concepto. Entonces, primero tratar de abarcar, de adquirir conocimiento ante todo, y después ir apuntando a cosas chicas. Y con apuntando, digamos, por ejemplo, en mi caso fue editoriales chicas, y tratando de ir viendo mejorías y las mejores cosas que uno pueda sacar, ir agarrándolas mientras uno trabaja, ir tomándolos como muestras para ir para otra, para ascender a otra mejor. Sí, entonces, o sea, no tratar de ir a algo para algo a una empresa muy importante con lo poco que tenés, digamos. No, después que tenés la certeza de que te va bien en la editorial chica, por ejemplo, de que te están dando los mejores proyectos, los proyectos más importantes, de que tenés, porque una cosa es el elogio del amigo, el elogio de bueno, en fin, de gente que no tiene mucha idea. Y después, a mí me pasa mucho de que vienen y me muestran dibujos que de repente la gente mismo ves en las redes sociales que los elogian brutalmente, y de repente me piden opiniones a mí y uno tiene un conocimiento técnico que empezás a desglosar y le terminás arruinando su expectativa, por decirlo así. Entonces yo siempre recomiendo, de hecho di muchas clases, por unos años di clases, siempre recomiendo primero armarse a nivel técnico, a nivel cultural, en lo que vayas a hacer, no tiene por qué ser dibujo, lo que sea, y después, bueno, ir de a poco viendo los resultados, y con los mejores resultados mostrar en el siguiente escalón, y así sucesivamente. Y yo creo que el tema está también en tenerse fe, y de que no hay cucos en realidad, ni yo soy una persona extraña que tiene determinado talento que otro. No, yo di clases, la única persona que quiso seguir y tomarse en serio es un artista que se llama Martín Coppolo, que de hecho está trabajando para la empresa IDW, que es la propietaria de Walking Dead, por ejemplo. Sí, de Transformers, un montón. Exactamente. Y Martín fue el único alumno que tuve que se dedicó, que quiso, dijo, bueno, me voy a dedicar en serio, y él está trabajando, y él no tenía ni idea cómo dibujar y está trabajando. Lo que me refiero es que uno las armas las tiene, lo que pasa es que hay que profesionalizarlas. O sea, podés tener el talento, mucha gente me dice, ah, sí, pero vos porque tenés el talento, sí, pero yo estuve 10 años formándome solo, aparte porque obviamente no había una escuela en la cual formase para eso. Claro. Por lo menos yo no accedí a ninguna, no sé, capaz que hay por ahí. No, seguro, como vos, hablamos hace un rato, era el tema del progreso y la mejora de la técnica. Y una cosa que me quedó ahí en el tintero, Cristian, sí, el tema de que vos decías que ahora vos estás encargado más o menos del proyecto de la narrativa en este cómic basado en el juego de Batman, ¿no? Sí. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es la comunicación en sí con la editorial, con DC, con la sede, vamos a decir? Sí. Porque el tema de las entregas, viste que siempre se está esa cosa, ¿no? El dibujante y las entregas. Generalmente lo más difícil dentro de trabajar en empresas como DC no es lo más complicado, no es, al menos mi experiencia, lo que he visto con la experiencia que tengo, no es entrar. Lo más complicado es mantenerse. Porque las fechas de entregas son tan justas que si no llegaste a entregar una, dos veces, o sea, ya es muy difícil que te llamen los editores. ¿Qué pasa? Hay que contemplar que los editores son empleados también. Entonces, ellos reciben ya las fechas estipuladas. Esto es lo complicado. Ellos reciben el proyecto y les dicen, bueno, esto se imprime tal día, sale para tal fecha, a tal hora. Ya está el contrato con la imprenta, ya está la distribución, ya está todo. Entonces los tipos tienen que hacer magia para poder tener ese producto terminado en fecha. Y está, ya está todo solucionado a nivel legal, etcétera. Ahora, nadie empezó nada, ni nadie tiene nada, y de repente los proyectos son muy difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Ese editor perdón, va a contactarse con un escritor primero. Con ese escritor el editor le dan un un argumento. El escritor y el editor tienen que llegar a lo que pretende la empresa. Tampoco es la gente, uno mira las críticas de trabajo y la gente critica guionista, la gente critica de repente artista, para bien o para mal, pero claro, no saben este proceso. El guionista no escribe lo que quiere y el dibujante no dibuja lo que quiere. Entonces, imagínense que esto es una cadena gigantesca. Claro, sí, eso es una línea de ensamblaje. Claro, exacto. Exactamente. Donde el que manda, muchas veces estando hace salir, o sea, terminan saliendo cosas mal hechas, es el que está arriba que le interesa la fecha de entrega. Entonces, el editor va a recurrir a uno... tiene miles de artistas como contactos, va a recurrir a los que sabe que son más fiables. Claro. Ahora, o no tanto en la belleza de tu trabajo, que obviamente también, los tipos tienen que cuidar ellos también su trabajo. Entonces, muchas veces no entiende la gente por qué determinado artista que es grandioso no trabaja y por qué aquel otro sí. Entonces, muchas veces es por esto, porque hay que hacer un equilibrio entre calidad y cantidad. Y hay que sacrificar el 90% de las veces la calidad. Entonces, el editor, una vez terminado el guión, se lo manda, o sea, me lo manda a mí en mi caso, ¿no? Entonces me dice, me plantea cuántas páginas son y el tiempo de entrega del cual yo tengo. Entonces, yo tengo la libertad de decir si lo acepto o no lo acepto. Evidentemente, es muy difícil no aceptar. Me ha pasado a mí de que he tenido varios proyectos de distintos editores a la vez y que uno tiene que elegir uno, y generalmente tampoco se puede elegir el de mejor, el que te va a dar más prestigio, si es que ya venís trabajando con ciertos editores que te han confiado en vos durante tiempo. Entonces es todo un tema, tenés que tener cierto buen relacionamiento con la gente, que son compañeros de trabajo, si vemos el caso. Entonces, después que me mandan el guión, yo tengo que mandar lo que serían lo que le llaman los layouts, que son bocetos muy sencillos explicando dónde va a estar la cámara. Exacto, sí. Dónde van a estar los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, después de que el editor te va aprobando los layouts, uno empieza a trabajar en los lápices, y ahí depende si los lápices, si uno va a hacer lápices y tinta, o uno hace solo lápices, manda, y el editor coordina por otro lado del mundo, igual vaya a saber dónde, alguien que entinte, y hay lo mismo con el colorista. Entonces, a medida que uno va mandando los lápices, ya el editor está coordinando con el entintador. Sí, van haciendo malabares entre ellos, y a veces las pelotas que están malabareando se caen. Exacto, totalmente. Entonces hay que ser, realmente son malabares, y las fechas a veces todos decimos, ¿cómo nos van a dar estas fechas? Son imposibles, y lo decimos todos, ¿no? Los que estamos trabajando en el tema, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y el editor es el técnico, el que decide, bueno, entra fulano, entra mengano, entra sutano. Entonces, de esa manera, cuando uno no estamos pudiendo, los que estamos, entra más gente en el equipo, y de repente queda un libro de 3-4 artistas, que es una desprolijidad, hablando claro, pero que muchas veces ni los estilos terminan siendo demasiado similares, pero es producto de, bueno, de esa otra, de toda esa organización, ¿no? De esa cadena de eventos. Ahí va. Bueno, Cristian, entonces me alegra escuchar, hemos tenido varias gente entrevistada, y la mayoría, viste, que se centra en el bueno, ¿no? Ustedes sigan dibujando y manden cosas. Me alegra ver a alguien que larga un consejo de responsabilidad personal y de adquirir, claro, una cultura y demás. Está bastante bueno eso. Es lo que nos da, es que profesionalizarse, ¿viste? Yo considero de que tampoco es tan así, ¿viste? De seguir y seguir, porque hay que hacer la fuerza de manera correcta, si no terminamos esguinzados. Entonces yo creo, terminamos herniados de repente. O sea, yo creo que la fuerza hay que dedicarla en la parte intelectual, y después que está formado por ahí, empezar a darle forma y empezar a mejorar. Y bueno, en fin, creo que es la manera. Pero ojo, es un punto de vista personal que a mí particularmente me dio resultado, y a mis alumnos, o a mi alumno particularmente, o sea, también dio el mismo resultado. Que creo que, no sé si estará muy errado. Ahí va. Bueno, Cristian, para nuestros oyentes, los que quieran conocer tu trabajo, ¿a dónde pueden entrar en internet, por ejemplo, para ir viendo tus dibujos? Bueno, tengo soy bastante parco para el tema de mostrarme, tengo un blog que es www.cristianduche.blogspot.com. Ahí va. Duche se escribe, ¿no? Sin H, Duche, pero sin H. Y bueno, en fin, ahí hay trabajos míos y ahí se puede ver alguna cosa. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros en el Universo Alternativo y por compartir estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muy bien. Chau. Chau. Hey, luna le di la lojo o la ilaha y de luna le di la lojo o la ilaha y de luna le di la lojo o la ilaha y de luna le di la lojo o la ilaha y de luna le di la lojo o la ilaha y de luna le di la lojo o la ilaha y Mr. Kokoschka, it just happened again. They struck the museum like a hurricane. All of our culture, it's dead and it's gone. From Babylon, baby, back to Babylon. This week, sad, so sad. I got $25 for a Persian vase. Sad, so sad. Hold the critique, I think I'll go large. Sad, so sad. That stuff inside your houses and that stuff behind your eyes. Well, it all ends up as stuff that you can buy. Tower out of wrappers and cans. Sad, so sad. Now he's speaking a language that we all understand. Sad, so sad. Tongue-tied and starry-eyed. Sad, so sad. It's the ancient history of old-school times. Sad, so sad. There's stuff dressed up as truth and then there's stuff dressed up as lies. Las Tortugas Pinja de Víctor Meylan es la película pornográfica más conocida en Argentina. Para. Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja? ¿Qué decía? Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja de Víctor Meylan es la película pornográfica de producción argentina más conocida? Muy buen dato. Ahora sí que vamos. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. We'll be right back. bien, bueno, vamos a arrancar. Dado los 10 minutos que nos quedan de programa, vamos a dejar la etapa moderna de Doctor Who para la próxima. Exacto, sí. Terminamos con la entrevista a Christian. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado y haber respondido a nuestras preguntas. Rápidamente, en esto de despedida que nos queda del programa, vamos a hablar un poquito de la movida del que va a ser mañana en el Movie Center, ¿no? Dado que mañana, 6:10, se logró, el grupo Uruhu, un grupo de fans de uruguayos de Doctor Who, logró que se transmita en simultáneo el especial, que es The Day of the Doctor, que va a ser el especial dedicado al 50 aniversario. Y bueno, se va a hacer en la sala Movie. Hay una segunda sala, porque ocuparon la de, se terminó llenando la primera y sacaron una segunda sala. Así que si están a tiempo y se engancharon más o menos con los que comentamos por arriba con Jorge y quieren ir a ver más o menos de qué se trata, la función va a ser subtitulada en español y en 3D. O sea, es algo. Tiene todos los chiches. Es un acontecimiento bastante importante que se está dando alrededor de todo el mundo, que todos los países. Vamos a decir que fanáticos de Doctor Who lograron que en los cines se pase el especial. Y bueno, todos los países que son alguien tienen esto. Lo dije. ¿O no? Bueno, y Tam. Mencionar rápidamente que bueno, este especial es un especial de 76 minutos que tuvo un cortito de 6 minutos donde actúa Paul McGann, que es el octavo doctor, y bueno, donde se cerró un ciclo que era, faltaba la regeneración del octavo doctor. Exacto. Y donde también se logra que se forma canónico los audiolibros del octavo doctor, que es uno de los doctores que tiene más audiolibros y que más gustaron. Hay mucho. Bueno, eso no lo comentamos mucho, pero la etapa clásica del Doctor Who vio mucho audiolibro, vio mucho libro también, bueno, tuvo historietas. Y ahora por el especial sacaron 11 audiolibros que se llamaron El Destino del Doctor, que es por cada doctor un audiolibro cada mes. Que ahora en noviembre salió el último, que era el del onceavo. Y bueno, y ayer se transmitió, que ya debe estar en los videoclubs de BitTorrent y todos los demás. Los videoclubs. El docudrama, como le decían, que era An Adventure in a Space of Time, que es una especie de documental y drama a la vez que se muestra cómo se grabó el primer episodio de Doctor Who. Donde tenemos a un David Bradley, que interpreta a William Harnell. Y como hablábamos con Jorge, ¿no? Todo el tema de ese miedo que tuvo Harnell, me sale Verónica Lambert, la muchacha esta, la productora de la BBC. Ah, se escapó, sí. Que también metió todo en la creación de la serie. Y bueno, tuvo críticas positivas el documental. Y quieras o no, dicen que es como una muestra del legado que tiene la serie a los días de hoy en día. Pero bueno, más o menos creo que dije todo ya. Mirá, estamos bastante bien parados para ¿qué es lo que le prometimos a los escuchas hoy? Hablar un poco de la trascendencia de Doctor Who y hablar un poco de la vigencia que tiene hoy. Sí. Nos queda todavía por ver todo el tema de la etapa moderna. La etapa moderna, que fue un renacimiento de Doctor Who, ¿no? Que fue básicamente la popularización de esta serie para un montón de fans. Hoy en día, si no fuera por este segundo aliento del Doctor Who, probablemente no existiría el grupo este Uruhu que justamente planeó todo esto. No estaría toda la movida esta de la BBC. Y bueno, ¿por qué vino este segundo aliento? Adelantando un poco lo que vamos a hablar la semana que viene. Bueno, ese segundo aliento se da por los nostálgicos que justamente crecieron como fanáticos de Doctor Who. Doctor fanáticos, Who era cacho bochinche. Era un cacho bochinche. O sea, perdón la comparación, pero digo. Pero hablamos de locos como David Tennant, por ejemplo, que sí. Eventualmente se convirtió en uno de los doctores más queridos de la etapa moderna. Tiene de cuñado uno de los. Digo, de suegro uno de los cuñados de los doctores clásicos. Exactamente, tiene de suegro uno de los doctores clásicos, pero es un loco que de chico creció fanatizado con el Doctor Who. Y eventualmente cuando pudo meterse como actor en Doctor Who fue y lo hizo. Pero es toda una generación de locos de Inglaterra que crecieron con esa beta de ciencia ficción y aventuras que trajo Doctor Who, que justamente se encontraron con que, llegado a los 2000 y pico, justamente lo que le estaba faltando a la BBC era ese hueco de aventura, de ciencia ficción. Hoy en día nosotros, por ejemplo, me acuerdo que el otro día hablábamos, por ejemplo, con Juan, a quien está en cabina, por cierto. ¿Cómo está Juan? No quería intervenir porque para decir tres palabras prefería callar, pero ahora interveniste. Pero el otro día estabas conversando vos, por ejemplo, del tema de la nueva serie de Drácula. Bueno, toda esa beta que estamos viendo hoy en día, fantástica, de ciencia ficción, de horror y demás, la BBC la estaba bancando después de que venía de un tren de dramas, de thrillers, a principios del 2000, se arriesgó con Doctor Who, fue bien, y ahí arrancaron un montón de series bastante distintas. Igual yo doy un quiebre, me parece, de Doctor Who. Se vuelve icónica en varios elementos, Uno, por ejemplo, es la serie de televisión más larga de la historia. Obvio, sí. Y eso lo que convierte a que te llame la atención de por qué y te acercás a Doctor Who, y no es un producto que decepciona, todo lo contrario. En realidad también hay que hablar también de toda la movida que se ha generado con escritores ingleses. Neil Gaiman, por ejemplo. Claro, obvio, por ejemplo, Neil Gaiman, que fueron fanáticos de chicos y ahora están escribiendo los capítulos nuevos y que le dan muy buen nivel a la serie. Entonces, el tema es... Está Moffat también. Moffat, que es el productor de la serie y es... Un fanático también, claro, de esa época. Está seguro, curtido. Y el tema es ese, de que crecen y vos te acercás y ¿por qué esta serie tiene tantos fanáticos y tiene tanta trayectoria? Claro. Y no decepciona, porque tiene ese buen nivel que se podría esperar, y tiene esos guiños, por ejemplo, van a ver que parte de los efectos especiales, diseño de monstruos y todo, son bastante clásicos, son bastante viejos en cierto sentido. Uno ve y dice, pero esto parece un monstruo de... Yo veo a, no sé, a Capitán Kirk peleando contra eso. Una cosa que también mencionaba Jorge recién, no todo cómo lo lleva hoy en día la serie, también es verdad, tiene mucho que ver, en otra época no había internet. En esta época están las redes sociales, hay un hype enorme. Exacto, sí. Se consiguen los capítulos por internet. Hoy en día se ha vuelto cool ser Whovian, ¿eh? Sí, yo creo que... Hoy en día sos copadito si sos Whovian. Claro, tampoco lo exprimamos al punto de decir, pa, después... se tergiverse, sí. No es que se tergiverse, estoy evidenciando una realidad. Sí, si vos te tirás al living, están todo el hipsterismo ahí, y tirás que mirás Doctor Who, y tirás que mirás Doctor Who, sos un grande, o sea, está... No, sos un... Siendo que si tirás un Star Trek, por ejemplo, ya está de moda Star Trek, ¿no? Ya pasó de moda. Doctor Who hoy en día es mucho más querida. Bueno, también el tema de que realmente ver Doctor Who ahora es como verlo en el espectáculo puro. O sea, estamos hablando de que no solamente están saliendo audiolibros nuevos, están saliendo estas modalidades de capítulos, pilotos, cortos y todo. O sea, tenés un bombardeo mediático a muy buen nivel en donde, digo, tenés mil cosas para consumir de Doctor Who. Que Star Trek en realidad tenés menos, no está tan bueno, ha decaído bastante el nivel. Y hoy en día series no tienen una que tenga la potencia que tiene Doctor Who. En fin, todo esto para comentar que en el programa le dedicamos un gran segmento a comentar lo que son las bases de esto, que bueno, también lo vamos a estar discutiendo la semana que viene. Juan, tenemos gente en Facebook que nos está preguntando por el torneo de Munchkin. El tema es así, van a haber unas modalidades de torneo, que va a ser demostrativo porque el torneo de Munchkin es diferente, que aparte estuvimos hablando de Munchkin en el programa pasado, en Curoneco este domingo. Y después va a salir el campeonato, que bueno, organizado por Curoneco Anime Story y por Universo Alternativo. Sale el campeonato, segundo campeonato nacional de Munchkin, con premios de Steve Jackson, cosas completamente originales. De la mano del propio Steve. De la mano del propio Steve. De la mano del propio Steve. Es más, si uno llega a oler las cartas promocionales, que aparte está bueno porque muchas de las cartas y objetos no están a la venta, solamente se pueden conseguir ganando en los campeonatos, tienen un olor a Steve Jackson. No sé si es el mejor olor que podés vender, ¿no? No sigas vendiendo hacia el torneo. Claro, o sea, está bueno, es interesante. Lo estamos organizando nosotros junto con la gente de Curoneco. Y bueno, es una cosa interesante para traer. Y tal, y ya hablamos de Munchkin y después hablaremos del campeonato un poquito más. Pero exacto. Ahora voy a tirar que este domingo va a estar la modalidad de demos con esto. Y van a ver algunas cosas, se va a ver algo de lo promocional y... Bueno, van a haber gente de Universo Alternativo ahí. Bueno, los que quieran arrimarse para ver cómo es el juego, como lo hablábamos la semana pasada, ahí en el local 33, en la Galería del Cine Ópera. Mándense para ahí. Y bueno, conozcan al productor general de Universo Alternativo, Juan Pablo, quien les va a hacer oler las cartas de las propias axilas de Steve Jackson. Sí, el tipo gordo y de barba de pelo largo que va a estar en una mesa, ese soy yo. Me saluda. cae un montón, nada que ver. Pero, bueno... Y mañana a las 6 en el movie va a estar, bueno, la proyección que ya dijimos, va a tener entrada, el precio sabemos eso. Sí, de verdad, bueno, el precio. La segunda sala, pues la primera está agotada. No, igual sí. Es el mismo precio, no corre las promociones de Oka. Se puede comprar con Oka, pero no corre la promo de Metros. Y también con Banco Itaú, no sé cuáles son las millas. ¿No cubre el 2x1 del no, Itaú? No, tampoco, son 250 pesos la entrada. Pero bueno, es un hito. Es algo único en la vida de un fanático de Doctor Who, poder verlo en el cine. Claro. Y está. Bueno, por acá estamos cerrando, ¿no? Sí, por acá estamos cerrando. Nuevamente, agradecer a todos los que nos escucharon, agradecerle a Cristian nuevamente por haber aceptado la entrevista. Gracias, Diego, por operarnos. Gracias a todo el mundo que nos escuchó. Gracias a ustedes por estar aquí. Miren cómo nos rasco el lomo colectivamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, y a través de las galaxias y el cosmos nos vamos a ir y volvemos la semana que viene con otro programa de Universo Alternativo. Muy buen fin de semana para todo el mundo. Nos vemos, chau. Chau.